bienvenidos al repaso de los últimos 6 partidos de la 15ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. Un equipo emparchado, River visitó a Banfield con la premisa de ganar o ganar para no depender de nadie en la cima del torneo. Y lo hizo nomás, con el resultado justo en un partido trabado y hasta por un gol en contra de Gustavo Canto. Ganó el Millo y es el único puntero de la liga. Lo único que le falta ganar a Marcelo Gallardo. Hoy en el partido fue que trabajáramos bastante el partido, que pegáramos en el momento justo y después, bueno, fue un partido muy friccionado, de mucha muy táctico, de poco juego, pero creo yo ante un rival que estaba necesitado con su gente, sostuvimos bastante bien el resultado, ¿no? Y terminamos sacando una victoria muy, muy importante para continuar ahí en la cima del campeonato. Y si algo faltaba para dejar atrás el mal trago de perder el Superclásico, era que Boca le ganase a un encumbrado. Y no solo lo hizo, sino que también goleó y gustó en el 4-2 frente a un Lanús que sigue perdiendo terreno en la lucha por el torneo. Gran triunfo del Xeneize ante su gente en la Bombonera. Lo analiza su delantero, Cristian Pavón. Por culpa de una pandemia no podía estar la gente, pero bueno, hoy día volvió y la verdad que nos bancó en todo momento. Sabíamos que nosotros no podíamos perder y sabíamos que teníamos que ganar porque la gente se lo merece y también nosotros. Un tiempito para cada uno, pero goles para ninguno. Si bien el resultado fue 0-0, el partido entre Arsenal y Godoy Cruz fue digno de ver, ya que se amagaron de lo lindo aunque ninguno pudo romper el arco contrario. Lo analiza el volante del viaducto, Emiliano Méndez. Yo creo que si seguimos jugando así como jugamos el segundo tiempo, el gol va a ser una consecuencia de lo que hicimos. Tuvimos muchas situaciones de gol, nos faltó el último toque, pero bueno, dejamos una buena imagen y eso nos reconforta para lo que viene. En Bolívar, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en FM La Portada, 95.5. Se sabía que la vuelta del público iba a meterle presión a San Lorenzo, pero ni eso pudo revertir el mal momento, ya que Colón dominó la pelota, le pegó cuando dolía y el ciclón ante su gente se fue con un 2-1 en contra que pone en peligro la continuidad de Paolo Montero al frente. El sabalero quiere volver a ser lo que fue y lo que lo llevó a ser campeón en la última Copa de la Liga. Analiza el triunfo el defensor del negro, que como defensor y ex quemero tiene de hijo al cuervo, Paolo Golz. Por suerte, el quinto gol que hago, bueno, a San Lorenzo por suerte sirvió para ganar y salir de quizá una racha que hacíamos muchos partidos que no ganábamos, lo necesitábamos, sentimos que todavía este torneo se puede pelear y no teníamos que dejar puntos. Independiente recibió a Gimnasia en el Libertadores de América y durante los 90 se fueron prestando la pelota para tenerla un ratito cada uno. El Lobo pegó primero por Carbonero, el Rojo lo empató al toque por Silvio Romero y la sensación que flotó al finalizar el encuentro es que el resultado fue justo. Lo analiza el creativo Mensana, Brian Alemán. Nosotros encontramos el gol en una jugada donde sabemos que ellos generan espacio, que donde hagamos 3 o 4 toques en el medio de la cancha y van a quedar los espacios para meter diagonal. Y bueno, después tuvimos desatención en esa jugada, no seguimos las marcas y la pagamos cara, pero por cómo fue el partido, por cómo se dio, creo que sí, que el empate es justo. Talleres tenía que ganarle a Atlético Tucumán para seguir prendido, pero el decano se la complicó bastante durante una buena porción del partido, hasta que Tenaglia metió un cabezazo bárbaro para el primero, Santos aprovechó una enorme contra para el segundo, y el 2-0 le permite al Tallarín seguir prendido, ahí nomás de la punta. Ganó Talleres y es escolta. Lo analiza su delantero, Diego Baloyes. Gracias a Dios, hicimos un lindo partido, creo que contrarrestamos las oportunidades de rival que tuvieron y tuvimos efectividad cuando llegamos al arco. Creo que es muy importante esto y bueno, también dedicárselo a la gente que siempre nos dio el aguante durante todo este tiempo. River es el único puntero del torneo con 33. Lo sigue Talleres con solo un punto menos. Más lejos están Estudiantes y Lanús con 26.